Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de la Comarca Andina. Esta es una invitación para este domingo 31 de agosto a las 17 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Vamos a compartir un cuento para Laura, una propuesta lúdica de narración oral a través del Kamishibai, con acroaérea, música. Y los esperamos, les esperamos. La propuesta surge a partir del taller de acroaérea de Silvi Rey. Y es un cuento que forma parte de una colección que se llama Susurros Elementales. Cuentos para las infancias de nuestras comarcas. Y este es Por el aire, para el buen vivir.